Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Siete de la noche con dos minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Y bueno, pues ya estamos en un cambio de horario. Ya vienen pasando por aquí nuevamente. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Venus? Súper bien, ¿y tú? Lobito, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Que ya les hizo el cambio climático, cambio de horario. Sí, sí, sí. Y también climático, ¿no? Porque el día de hoy. A Lobo se le cae el pelo con algo. Ya, pues es que ya se viene el calorcito. Se supone. Nice, nice. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema del que muchos han de decir. En mi familia yo tengo muy buena comunicación, con mi pareja yo tengo muy buena comunicación, con mis amigos, con mis hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente, ¿hay buena comunicación? Ustedes, ¿para ustedes qué es la comunicación? Es cuando cambias información, ¿no? ¿Cambias? Transmites información. Gracias por la invitación. ¿Y tú, Marte, para ti qué es la comunicación? Intercambiar ideas y que sean correspondidas en mente y en alma, o sea, que se entienda lo que se quería decir y se entienda el mismo significado que la persona que lo emite. Ok. ¿Para ti qué es la comunicación? La comunicación es cuando se practica el arte de comunicar. ¡Ay! Uy, no, pues ¡score! Trump. Hasta Trump entonces salió complicado. Es muy buena comunicación. La mejor comunicación. No, es cuando intercambian ideas, cuando... Tremendous. Ah, qué bueno, ya, ahí voy a dejar mi punto de vista, ¿no? Lo bueno es que ya se despertaron, ¿no? Gracias por la invitación. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la comunicación pasiva. ¿Ustedes la practican? ¿Qué creen? ¿La practican o no? Yo creo que todos la practicamos. En algún momento de nuestras vidas lo hacemos. Ok. Pero yo nada más me lo imagino porque no tengo ni idea de lo que es. Ok. Bueno, pues según las estadísticas, nos dicen que son muchas las personas que practican la comunicación pasiva. Y puede que incluso nosotros mismos la llevemos a cabo, aunque nunca la hayamos definido de esa manera. Yo creo que cuando nosotros empezamos a hablar, expresar nuestras ideas, nuestro punto de vista, comprendemos las ideas de los otros, escuchamos, pues ya asumimos. Esa es la comunicación, ¿no? Pero en sí, lo cierto es de que hablamos de un estilo comunicativo que es bastante nocivo para nosotros y para los que nos rodea. O sea, repercute negativamente tanto en nuestra autoestima, que nos llega a impedir relacionarnos de una manera sana y adecuada con los demás. Es cuando de repente tú defiendes tal vez tanto tu punto de vista, o simplemente quieres debatir, o ya tienes en tu idea que tu comunicación o tus ideas son mejores que las de los demás. Obvio, obvio. Yo pienso que realmente es un poco el hacer el oído sordo a lo que dicen los demás, ¿no? Como que ya te hiciste la idea de que tú tienes la razón y realmente no te importa tratar de encontrar un camino en común o una idea en común. Cuando te estás identificando con algo más que simplemente alguien que sí pone atención, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso es la forma en que yo me lo imagino que es. O sea, me imagino que vamos a hablar sobre esto. ¿O me estoy equivocando? Fácil. Así es. Y bueno, sí, vamos a hablar. Bueno, lo que pasa es que hay un pequeño artículo que habla sobre esto. Y te habla sobre realmente desarrollar habilidades para la vida, para comunicarte bien con otra gente, ¿no? Y básicamente te dice que para comunicarte con otra persona tienes que tener empatía y estar conectados, ¿no? No estar con una postura distante y pensar que mis demandas son más importantes y ignorar las de la otra persona, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues la comunicación pasiva, algunos estudios señalan que este tipo de comunicación puede estar motivada por la necesidad de agradar a los demás. Es cuando uno, o sea, deja de defender sus ideas, tal vez porque su autoestima no la tiene muy alta, y a pesar de que alguien dice, yo odio a la gente diferente a mí, ¿no? Y los otros, ah, yo también. O sea, ese tipo de empatía, mal empatía, es cuando uno pues deja a un lado sus ideales o sus creencias, nada más por tratar, ¿no?, de llevarla bien con los demás. ¿Por qué? Porque quieren agradar a los demás. Y también existen otros motivos como la falta de habilidades sociales o el miedo al conflicto, ¿no? Como hay gente que dice, ay, ¿sabes qué? No tengo ganas de discutir, pero siempre, o sea, y siempre le da la razón a los demás, o simplemente deja que los demás hablen, y el punto de vista y la opinión que nunca sale por no tener un conflicto, ¿no? O también porque no tiene pues tanto conocimiento de los temas que están hablando y empiezan a creer todo lo que escuchan sin darse un tiempo para investigar. Sí, también puede ser que hayan sido bulleados o tal vez tienen una constante censura en su medio ambiente que los hace ser así, ¿no? O sea, que tienen miedo a una figura paterna, materna, y pues antes de llevar la contra prefieren estar nada más con lo que dicen los demás, ¿no? Uh-huh. O pueden ser religiosos. Inseguros. Y no quieren aceptar otros tipos de puntos de vista, ¿no? Sí, también, o sea, por ejemplo, los niños que crecen con familias en que los padres simplemente ni los escuchaban ni les respetaban su opinión, obviamente crecen con una autoestima muy baja y pues pueden haber sido heridos fuertemente por sus padres al momento de que les digan, ah, o sea, tu opinión no cuenta o cosas así, ¿no? Que de repente los llenan de inseguridad y eso hace que al momento en que vayan creciendo o que se vayan relacionando con los demás simplemente no les importe, ¿no?, lo que ellos digan, porque ya tienen en su cabeza la idea de que lo que ellos dicen pues simplemente no es interesante o no es importante o simplemente no tener ningún tipo de conflicto. Hay mucha gente que cree que el golpear a los niños es la única forma que los puedes herir, pero como estás diciendo, el no comunicarnos con los niños o el ignorarlos o decirles mal, así, no comunicarse bien con ellos puede afectarlos en su vida. Y escuché de que hubo un niño de que como no se comunicaban con él, así nunca le hablaban, nunca le hacían, el niño murió de tristeza. Wow. Esos son casos extremos. Sí, no, es cacho eso. Yo lo que descubrí últimamente, y fue bastante curioso descubrir esto, fue, por ejemplo, en un sistema en el que hay competencia y estás tratando de competir por hablar con fluidez y con una idea concisa, ¿no? En este caso, Quar Jeopardy. Okay. en equipos y de repente que te presentan la idea y tú tienes que contestar, yo me congelaba, no salía. O sea, por más que quieres pensar rápido, así como que se te bloquea la mente por hablar demasiado, o sea, por querer contestar rápido, pero no te sale. Uh-huh. Y veía mucha gente que, o sea, parecía que le salía, le explotaba la idea de la boca, así como que apenas decían la pregunta y contestaban rapidísimo, ¿no? Y eso nunca me había pasado, pero ahora lo que entiendo, pasa es que tal que vez es la presión que yo le ponía a mi cerebro. Y aparte, tal vez eres más metódico y analizas más la pregunta. Y sí, puede ser. Puede ser que otras personas contestaban y acertaban, pero había tal vez otras que la mayoría no iban a acertar, pero pues no les daban la oportunidad también de hablar, ¿no? Tal vez también puede ser. O hacían la finta de que iban a hablar. El idioma, de que algunas veces estás en un país que en realidad no sabes bien el idioma y se te hace muy difícil el comunicar tus ideas. ¿Como el ruski? Sí, como cuando te metieron en la cárcel. Rusia. ¡Vodka! ¿Te metieron a Rusia? ¿O la rusa? Rusia. ¿En Rusia te metieron la rusa? Y bueno, realmente pues eso que experimentó Marte puede ser un claro ejemplo, ¿no? De que existe tal vez el miedo a no responderlo correctamente y eso pues hace que tu mente piense que te van a criticar o hay simplemente un juicio, ¿no? Y uno se paraliza y dice, bueno, que ya contesten los demás, ¿no? Y mejor yo me quedo callado. Y bueno, sí, pues hay muchas veces en que realmente yo creo que nos ponemos demasiada presión al contestar, ¿no? O sea, queremos tener la razón y es por eso que el cerebro le cuesta un momento de analizar lo que se está por decir para no hacer el ridículo. Yo creo que en mi caso ese es lo que me pasa, o sea, puedo entender que si no le doy importancia puedo contestar más rápido que cuando pienso que es importante contestar. O simplemente también porque eres más pausado al hablar, cuando uno piensa o medita más lo que va a decir, obviamente estos juegos no son para uno, ¿no? Si te dan el tiempo para que contestes, pues sí, contesto no bien, pero cuando uno no está acostumbrado a rápido estar debatiendo y contestando, pues obviamente no tiene esa práctica. Pero si te pusieran una prueba, un examen, y te están hablando y te dicen la pregunta y la respuesta, ya te la sabes, igual lo vas a estar respondiendo, ¿no? Por la práctica. Pero hay una frase muy interesante de Erich Fromm que dice, la tarea psíquica que una persona puede y debe establecer por sí mismo no es sentirse segura, sino ser capaz de tolerar la inseguridad. Y la mayoría de nosotros aprendemos o se nos enseña, ¿no? De que no debe de haber algún error en lo que tú dices o te vas a sentir mal, ¿no? Por no contestar bien o te vas a incluso a deprimir o a enojar o sentirte un, no sé. Yo creo que llega a pasar mucho porque vives, mucha gente trabaja en lugares muy profesionales y el hablar o el decir la información incorrecta puede afectar tu relación y hasta tu salario. Sí, por eso hay que aprender a tolerar también, o sea, la inseguridad, ¿no? De decir, bueno, me siento seguro y de repente me equivoco, pero pues también tengo que aprender de eso, ¿no? O sea, no toda la gente sabe todo y no toda la gente es inteligente por lo que uno cree que es inteligente, ¿no? O sea, como que esas etiquetas, depende si nosotros las reforzamos, pues va a ser importante en nuestra vida, pero simplemente no lo son en la vida real. Sí, a mí me tocó ir a una escuela cuando era más joven, en donde la gente era mayormente inteligente, o sea, la norma era, tenías a compañeros muy inteligentes y cuando te hacían preguntas en clase, o sea, realmente la mayoría contestaba bien, pero a los que contestaban mal o se equivocaban o decían alguna palabra incorrectamente pronunciada, putz, o sea, le caía la ley. Y eso a la larga pues hace que tengas ciertos pautas al contestar, ¿no? O sea, realmente te, cuando ya eres mayor y sientes ese tipo de presión en que la gente te está criticando por algo que dijiste o pensaste, te hace que tengas una pausa un poquito más larga para decir las cosas. O sea, quieras o no, la presión de la gente con la que vas a la escuela después se ve reflejada en cosas como esa, ¿no? Sí, obviamente. Y como dice, ¿no? Desde la niñez vienen los pilares. Muy importante de cómo uno reaccione. Los que son padres de familia, pues sería bueno, ¿no? Que hablaran con sus hijos y decirles que si se equivocan está bien, o sea, eso no... Ah, y eso era lo que iba, que yo tuve que aprender que aunque me hicieran burla, que tomara mi tiempo para no expulsar más una respuesta nada más por odio, por simplemente reaccionar a lo que estaban diciendo, sino que simplemente tómate un tiempo, separa tu respuesta de lo que están haciendo ellos y simplemente responde algo inteligente. Y generalmente esas burlas se acaban. Ok. Bueno, buen consejo. Vamos a irnos a una pequeña pausa y ahorita al regresar vamos a hablar acerca de unos ejemplos de comunicación pasiva. Entonces, para que te des una idea si tú practicas la comunicación pasiva. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Enseñanza mi boca, tus lugares favoritos, favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. De la noche con 24 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, antes de irnos a la pausa, habíamos comentado que ahorita al regresar íbamos a dar algunos ejemplos de comunicación pasiva, por si todavía no les queda muy claro, ¿no? A qué se refiere. Y bueno, un ejemplo puede ser cuando estamos en un restaurante y le pedimos al camarero que nos traiga un filete que no esté, o bueno, que esté bien hecho, que esté bien cocido, preparado. Y de repente o tenía mucha sal o le faltaba sal, o simplemente no lo hicieron así como tú lo pediste y está todavía crudo, o terminó salado. terminó medio y cuando nos los trae y nos pregunta que cómo está, le decimos está muy bien, pero se lo decimos aunque no sea cierto lo que acabamos de decir. Ahora, ¿por qué hacemos eso? Es obviamente porque tenemos miedo al rechazo del camarero cuando le digamos no nos gusta lo que trajo. O no, o tal vez desde que no queremos extra sabor en la comida. El especial. En el caso del lobo, ese puede ser el caso. Tu lobo, cuando vas a un restaurante y te dan un platillo y le faltó algo, no está bien. O sea, tal vez ya has ido varias veces y siempre tiene un sabor particular y de repente no te gustó. ¿Le dices al camarero? Es de que la forma en que se lo haces saber al camarero es lo importante. Porque algunas veces hay mucha gente que trata a la gente que sirve de la patada, porque creen que ellos se merecen el servicio, son los clientes y se merecen el mejor servicio. Y algunas veces tratan a los a los camareros o a los que estacionan el carro, una cosa así como, como gente pobre, así como gente que no tiene valor. Entonces los hace sentir mal. Entonces, como tú no les das el respeto que se merecen, en mi punto de vista. Entonces, ¿cómo esperas de que recibir un respeto si no le das respeto a esas personas? Bueno, y bueno, tú, Marte, ¿tú sí dices cuando algo no te gusta en la comida? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que soy claro y conciso. Aunque generalmente cuando realmente no importa, no lo hago saber. Porque como dices, ¿para qué quieres molestar al camarero, no? O sea, a la persona que te está sirviendo, porque a veces el extra flavor a nadie le gusta. Al menos que estés viendo ahí, ¿no? Que lo están preparando, que no hay. No, pero es que aunque lo veas, siempre hay formas de... Algo se cayó y lo recogen. Cualquier cosa, o sea, realmente, ¿para qué nos ponemos a hablar sobre el tema? Bueno, entonces como que ese ejemplo va a ser un tache, ¿no? Porque todos nos conviene decir, ¡oh, delicioso! Pues, o sea, mira, por ejemplo, mi última experiencia culinaria. Fuimos a un restaurante y los tacos que me trajeron, que eran fish tacos, no eran lo que yo esperaba, pero fue bueno probar algo distinto. Y no porque estaba distinto, estaba malo, simplemente no era lo que yo pensaba que iba a ser. Pero bueno, te acostumbras y le dices, sí, está bien. O sea, ¿por qué? Porque quieres probar algo que no has probado antes, ¿no? ¿Y cuáles son tus fish tacos favoritos entonces? Pues sí, obviamente es diferente porque el lobo fue el que le pidió los pinches fish tacos. No. Vamos a poner esto claro. Yo pedí para mí y alguien se lo devoló. Yo también lo mismo, O sea, ¿qué esperabas? No es mi culpa. ¿Qué esperabas? Bueno, Marte, entonces... Yo dije, pues este, el pinche lobo es el que viene aquí, pues él sabe lo que hay que pedir aquí. Y el lobo dice, es la primera vez que pido. Nada más te voy a poner esto. Los fish tacos traían una salsa de betabel. ¿Qué chingados hace una salsa de betabel? Hasta se me pintó la mano y yo así como que tratando de comprender. ¿Qué hacía salsa de betabel en mi mano? Es para que te preguntaras. Sí, exactamente. No, es una experiencia culinaria. O sea. Sí. Entonces cuando me preguntó si estaba bien, sí, todo estaba bien, ¿no? ¿Y le ibas a volver a pedir? ¿No? ¿No fue lo que pasó? Pues a mí me gustó, no sé por qué se queja Marta ahí. Ah, es que pregúntale cómo son sus fish tacos que le hacen, ¿no? Sí, pues son maravillosos. Pero bueno, sigamos. Okay. Regresando de ese ejemplo. Ese viajecito. Oye, Marte, y hablando de eso, los frappuccinos. Ah, también, todo una experiencia. Pero bueno, en este caso fue algo bueno, ¿no? Porque recibiste doble frappuccino por el precio de uno. Sí, pero sabía igual. No, ahora sí ya está revuelto el dulce y no sé qué, lo pruebas. Estaba más desabrido, pero bueno. Pero tú dijiste algo al respecto. Yo dije algo al respecto, ella no diría. No, yo no les diría no. Yo me quedaría ahí con el frappuccino. Si tiene solución, verdad, como dice no el lobo. No fue de queja, fue así como comentario lo que hice. Y ellos solos dijeron, bueno, vamos a tratar de satisfacer al cliente, que era en este caso Venus. Pero obviamente no lo hicieron bien la segunda vez tampoco. Pero también otra cosa que tienes que tomar en cuenta es de que ustedes conocen a las personas que están sirviendo el frappuccino. Entonces, pero tú le harías el comentario si no conocieras a los que estaban haciendo. Sí, lo hace, ¿no? Lo hace. Nos ha tocado en restaurantes que vamos la primera vez y si no nos gusta, en Marte ese sí no se detiene. Él les dice, ¿cómo está? Ah, bien, pero les faltó como que o está quemado o está crudo. Ah, no, ahorita traemos. Nos pero el punto es decir, está bien. Está y después bien. Decir. Eso es ya les diste ahí. Ese es el punto. Eso es lo que está diciendo, de que Es la forma en que lo dices, ¿no? Y dice el otro, sí, no importa, nos lo regresaron y llevan especial. ¡Oh! ¡Usted quiere la especial! Pero bueno, continuando con otro de los ejemplos. Esto es muy común, ¿no? Cuando entre amigos planifican hacer algo para el fin de semana, ¿no? Como ustedes, Marte y Lobo, que se reunieron en estos días y se fueron a comer, ¿no? Uno de ustedes tuvo la iniciativa de decir, ok, vamos a ir a tal lugar. Y otros nada más se quedaron callados, así como diciendo, bueno, voy a esperar a que alguien diga. Y ya doy mi opinión si me parece bueno ir o no. Que por lo general siempre es decir, ok, vamos. Sí, aquí el ejemplo más claro fue la hora que quedamos de ir al lugar. Todos asumimos que la persona que habíamos invitado, que era el cumpleañero, sabía. No, sí, él sabía. No, dijo que él no sabía. Entonces, ahí está un ejemplo claro de la comunicación cuando es pasiva. Uno piensa que la otra persona agarró el conocimiento de la hora y la otra persona dijo que no tenía ningún conocimiento de la hora. Ahora, ¿cuál de los dos estuvo equivocado? ¿Quién sabe? A ver, el Lobito dice que él sabía. ¿Por qué tú dices que él sabía? Lo que pasó es de que le salió otro compromiso a última hora. Entonces lo que pasó es de para no hacernos sentir de que no, para no, me imagino de que estaba muy ocupado y no nos los hizo saber de que iba a venir tarde. Entonces, pero lo habíamos comunicado de que habíamos quedado en esa hora. Ok, bueno, ya asunto arreglado. La mediación, falta la tercera parte, ya dirá y va a decir. Y esa es la cosa, de que la comunicación pasiva que estuvo ahí, fue de que él, yo nunca dije nada de que, ¿sabes qué? Habíamos quedado en esta hora, porque ya había pasado el asunto, entonces, así para qué complicar las cosas, pero si, y en eso fue la comunicación pasiva. Pero si hubiera sido mejor comunicación, hubiéramos dicho, ¿sabes qué? Habíamos quedado en esta hora, a la próxima, pues vamos a tener que quedar, comunicarnos la mejor. La próxima te la metes doblada. No, así es. Y bueno, en otro ejemplo. ¿Dije eso? Otro ejemplo es muy común, es cuando va uno a la escuela, ¿no? Y que de repente siempre hay alguno de los compañeros que se la pasa platicando o haciendo cualquier otra cosa y no escribe los apuntes, y de repente ya tiene ahí a su amiga que le dice, ah, ¿me pasa los apuntes? Y uno dice, bueno, aunque tú ya sabes, oye, yo me estoy acá esforzando, matando. Algo me dice, Lobo, que esto es algo que está bastante cerca de la experiencia personal de Venus. Algo así como que sí, así le causa que presión todavía de la secundaria, la prepa o tal vez hasta la universidad, así como que le quema aquí. No, pero no lo dije. ¡Lulú! Hasta eso que yo dilo, sácalo, dinos, a ver, ¿qué pasó? En mi experiencia, yo sí les daba la oportunidad de decir, bueno, se le pasó lo que hizo y se lo pasó una vez, pero me lo pedían una segunda vez, no. ¿Y les decías? Sí. Sí, la verdad. Algo me dice que hay alguien ahí que era capaz de alguien por el nombre de no sé, veo algo así como. Algo me dice, no. A ver, la bolita mágica. Es la guapo. Si era guapo, ah, ya ves. No, hasta eso que nada más se los pasaba una sola vez y yo creo que. De hecho, pues la mayoría de mis amigos o compañeros, todos eran muy aplicados. Entonces, cuando se les pasaba algo era porque o realmente no habían entrado a la clase o tuvieron algo que hacer. Pero siempre nada más yo lo hacía una sola vez. Obviamente con mi mejor amiga, pues sí, entre las dos nos intercambiábamos apuntes. Y eso sí era de siempre, lo que yo no podía y ella ponía más, o sea, intercambiábamos. Pero fuera de ahí, fuera de este minicírculo, no. Pero bueno, también es muy importante, ¿no? De decir no, si lo dices desde chico, pues después, ¿qué? O sea, si te piden algo. No, y hay gente que son muy buenos en decir eso, ¿no? Generalmente el chico que nunca presta su balón de fútbol, soccer, o sea, por más que todos, ¡ándale! ¡Ándale! No, no, y no. Además de que tú eras de esos, ¿no? Sí. Yo era al revés. Yo era de los que ándale, y de los que no tenía el balón. Ándale, saca el balón y hay que convencerlo y hay que vendérselo, pero no, yo nunca fui el de no. ¿Y te lo compraban? Sí, muchas veces ¿sí? me lo compraron. Pero sí. Lo perdía. Lo ponchaba y después iba con exacto, otro. ¿Eh? ¡Préstalo! Ándale, no seas. Ándale. A la primera patada desaparecía ese balón. No, hubo veces en que tronamos balones de un solo golpe y así. Ahí sí. Ahora sí. Pues, ¿qué le puedes decir? Se acabó el popular. ¡Mamado! Estaba en el destino de tu bola. Y bueno, otro ejemplo de cuando uno como hijo quiere estudiar alguna carrera y los papás, porque no estudian esa carrera o porque son médicos, típico médico, abogado, la mayoría de los padres quieren que sus hijos sigan su mismo camino, ¿no? Y los hijos tal vez quieren o jugar fútbol profesional o quieren estudiar arte, qué sé yo, y los papás, no, de eso no vas a vivir, ¿no? Entonces dicen, bueno, ok, voy a estudiar lo que mis papás quieren. Entonces, ese tipo de situación, pues es muy muy dura porque es lo que vas a hacer casi toda tu vida, o sea. Entonces, es muy importante que por más de que los padres se molesten, pues tomen una decisión y esa determinación de decir, bueno, pues es mi vida y yo la quiero vivir, yo quiero estudiar, yo quiero trabajar en esto. Aunque a veces, pues hay que también poner un poco de atención, o sea, por ejemplo, cuando el lobo le dijo que quería ser gigolo a sus padres, le dijeron que no podía vivir su vida así, ya ves que no les puso atención y ahora velo. Repartiendo felicidad. ¿Cómo se llama el lema? ¿El lema del lobo? ¿Qué es el lema de la compañía del lobo? Yo creo. Repartiendo felicidad. Ahorita googleenlo. Iba a salir la cara del lobo con unos clink clink. Okay. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Tora. Tora. mátame, desármame, cómeme, fúmame, amor inquieto, amor drogado, amor completo, amor inquieto, amor completo. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá. 7:43 de la noche. Y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y estamos hablando sobre el tema del día de hoy, bastante enigmático, sobre todo para el lobo. Habla de la comunicación pasiva y se la pasa pasándola. Y bueno, estamos hablando de ejemplos sobre este tipo de comunicación y lo que podemos hacer cuando nos sucede. Por ejemplo, estamos ahorita antes del break hablando de cuando no podemos decir que no a la gente por diferentes temas, ¿no? Generalmente porque sentimos que son autoridad o porque simplemente pensamos que el decir no nos haría sobresalir y no nos gusta sobresalir o no nos gusta estar en contraposición contra con lo que opinan las personas. Pero bueno, el punto es que en muchas situaciones, por ejemplo, imagínense que uno quiere irse a estudiar a otro país, un idioma diferente al que se sabe, y que al estar a punto de hacer eso, nuestros amigos nos han manipulado con la idea de que deberías de quedarte, de que realmente no deberías de ir, porque obviamente eso requeriría no ver a tus amigos, y ellos, pues su beneficio es que te quedes, ¿no? Y te quedas nada más por hacerlos sentir bien. O por una novia, ¿no? Los hombres. Yo creo que es más normal, ¿no? Una mujer creo que se arriesga a irse aunque esté enamorada. ¿Quién sabe? Depende de la persona. Me imagino que hay de los dos. Hay unos de que dicen, ¿sabes qué? Yo sé que la verdad no tenemos futuro, entonces se va. Corta. Y bueno, pues hay una frase que demuestra el sentido opuesto a esto, que es decir, el no poder decir que no. Por ejemplo, cuando, pues todos los ejemplos que hemos dado, imagínense a una persona que sí es recta y sí dice de lo que opina, y esta frase va con una persona como estas. Dice, nunca debemos dejar de ser nosotros mismos a fin de ser aceptados. Y esa es una frase de Mercé Conangla y Jean Soler. Chula. Está chula. Y bueno, pues es que es muy fácil decirlo. Es muy, muy fácil decirlo cuando uno no tiene la presión de seguir la corriente de un grupo. Pero realmente es muy difícil hacerlo cuando eres parte de un grupo y quieres encajar. Le pasa mucho al lobo con su manada. Le cuesta mucho decir no, no voy a tomar, no voy a pagar, no voy a ir, bueno, hacer lo que hace. Y bueno, realmente, si nos identificamos con un grupo, es más difícil decir que no. Pero hay que encontrar las herramientas necesarias para hacer esto, para poder ser persuasivos en nuestro argumento de lo que nosotros queremos hacer o lo que nosotros no queramos hacer. Y bueno, también no hay que caer en los extremos, no hay que saber cuando realmente hay que decir que no, ¿no? A veces uno dice, bueno, o sea, no me molesta ni tampoco muero por no hacerlo, ¿no? Y dices, bueno, sí, aunque no es realmente lo que querías, pero tampoco te afecta y te vas a pasar bien. Entonces, hay que haber un análisis de ese balance, de decir, bueno, pues si no me perjudica, o sea... Algo me dice que Venus sería la del grupo que se echa en el bungee jumping, bueno, en el bungee jump, y lo hace a pesar de que no quiere... Pero lo hace porque todo lo hace. No. Y se me hace que es la que pegaría con el, la piedra. No, pues se imagina. La que se estira hasta que revienta y ahí quedó. ¿No? Se imaginan otra Venus ustedes porque no. Yo no me voy por el que todos dicen. Pues si tú dijiste, si no hay que decir. Te estás perdiendo la experiencia. Te estás perdiendo la experiencia. Mírate, todo. O sea, aquí el que está diciendo es Marta y es el primero que no se tiraría. ¡Somos ustedes! Exacto. Yo sí diría abajo. Lo que yo opino. No, pero Venus sería la que. Ok. Va, hasta que la empujan y ya valió. No. Que me empujaran es otra cosa, pero por mí, si yo digo no, ella no. Ella no brincaría. Yo sí brincaría, pero ella no brincaría. El lobo es el que atraería a todos más. Véngase, está bien facilito. Shot. Ya llevaría 10 tiradas en no oro. Era la pregunta, realmente. Todos sabemos que el lobo es el que lo haría. Aquí él sería el que estaría empujando a otros para que se aventaran. Mira, ahí voy. Se tira, ¿no? Y se sube otra vez. Primero que se tira. No necesita ver a nadie que se tire. Él se tira primero. Sí, pero así para dar ánimos. Yo llevaría como unos 10. Pero bueno. Ya nos sentíamos. La verdad es que somos sociales por naturaleza. Entonces, relacionarnos con otros como nosotros aporta beneficios emocionales, como la comprensión, el apoyo y la autoestima. O sea, mejora la autoestima. Entonces, realmente esto es por lo que gente hace lo que otra gente hace. O sea, lo hace porque adquiere cierto beneficio a través de hacer eso. Y esto lo vemos desde la época de los cavernícolas, en que la gente, si venía corriendo, pues tú corres con ellos porque sabes que probablemente están corriendo de una amenaza. Y muchas cosas así, ¿no? Te unes en una manada para ir a cazar o a un grupo de cazadores para obtener un beneficio a través de eso, ¿no? Pero obviamente eso se nos ha pasado de generación en generación y ahora hacemos cosas que tal vez no hacen mucho sentido, como lo de los memes, o cómo se llaman, no los memes, el que aparece en YouTube que asusta a los niños últimamente. Ah, Momo. El Momo y la ballena azul, que te quedas, ¿cómo es posible que alguien pueda seguir las órdenes de alguien que te está haciendo que te hieras tú mismo, ¿no? Y pues esos son el tipo de cosas que la gente que sigue estas reglas por otras personas no entiende, que hay un momento en que debes decir no. Pero aparte, ahorita cuando acabas de decir eso, por lo visto no sabes mucho del tema del Momo. El Momo se les aparecía a los niños de 2 a 3 años que están viendo caricaturas de niños y de repente les sale la imagen, o sea, hackeada obviamente, y les dice... Hagan esto, vayan y asfixien a sus hermanos o a su mamá, si no yo una noche voy a venir. Obviamente un niño de 2 años, 3 años, que está viendo una caricatura y le dicen eso, pues dice, viene esta imagen horrible de Momo y me va a llevar, ¿no? Pero ahora sí, un adulto, obviamente pues no cree y no lo haría. Yo me refería más a lo de la ballena azul. Bueno, la ballena azul. Lo de Momo pues es entendible porque son niños. Uh-huh. Pero la ballena azul es otro tipo de pensamiento y podrían hacer decisiones más adecuadas a lo que están viviendo, pero el hecho es que trabaja dentro del eje de querer una comprensión social, que en ese momento es muy importante para los que tienen esas edades, ¿no? Y lo que pasa que también lo utilizan en los adolescentes porque son la etapa más difícil hoy en día, o sea, son los jóvenes más incomprendidos ante la sociedad, bueno, según los jóvenes, y tienden mucho a la depresión, y al unirse a todo este tipo de cosas raras y extrañas, pues los hace sentir que forman parte de un grupo, aunque en ese grupo se estén hiriendo hasta llegar un momento en que se van a matar. Obviamente no piensan que se van a matar hasta que llegan al final. Y bueno, las personas que por el contrario no tienen problemas para establecer una comunicación eficaz son aquellas que han desarrollado su inteligencia social. Este término viene de los libros del psicólogo estadounidense Daniel Goleman, que hablan sobre la importancia de tener la capacidad de establecer una comunicación y de hacerlo para desarrollar una habilidad de mantener relaciones de armonía y paz con los demás, no tanto de rechazo, nada más por el rechazo, sino por establecer claro qué es lo que quieres y obtener a veces lo que quieres, a veces no, pero en un ámbito de paz y de armonía. Realmente, pues podemos entender que hay gente que entiende esto y que tiene empatía y tiene comprensión, y es lo que hace que se encuentren acuerdos entre dos personas o más. Entonces, realmente, este tipo de desarrollo emocional puede ser aprendido o puede ser algo que te sucede naturalmente desde chico. Y bueno, con esto vamos a llegar al final del programa. Lo único que vamos a agregar, ¿no? Es de que tengan esa confianza de decir, ok, si yo no quiero, puedes decir un no y no va a afectarle a nadie. Y pues trabajar también en la confianza, en la autoestima y no hacer cosas nomás por ser aceptados, ¿no? Eso. Bien dicho. ¿Algo más que quieran agregar? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Recuerden que estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Tora, tora, tora, tora. Una tora.